que la baile sabroso. Yo quiero verte con gozo, tu rumba ven a gozar. Alamba, alamba, alamba. Yeah. Repito, el Johnny quiere que le cante rumba. Rumba yo le voy a dar, pa' que la baile bonito, pa' que la baile sabroso. Yo quiero verte. Sale a bailar, a la melemba. Siempre te voy a mirar por tu ritmo y sabrosura. Tú le quitas la amargura a quien de amor está mal. A la la la la. Miro. Demuestra lo que tú sabes de la rumba y el tambor, que sabes llevar la clave. Pero con